edición de su programa La Verdad, una alternativa, con unos minutos de atraso porque problemita técnico de última hora, pero aquí estamos nuevamente, felices junto a ustedes. Gracias por estar con nosotros siempre. Bueno, hoy día no tenemos al periodista de uruguayo Jean-Georges Almendra, que tenía que viajar fuera y tenía mucha actividad y no nos pudo mandar el audio que acostumbramos. Pero tenemos una temática muy interesante que algo les hemos comentado, que se refiere al gran reseteo. Tenemos dos audios al respecto que son mirados desde un punto de vista laico y después desde un punto de vista místico-espiritual para que los analicemos juntos. Esa es la idea. Entonces vamos a partir con eso, pero antes de ir con eso, les vamos a comentar algunas cositas que creo que vale la pena mencionar para ustedes. Por ejemplo, que la fortuna de las personas más ricas del mundo creció en casi 2 billones de dólares este año. 2 billones, con B larga, billones, significa millón de billones de dólares este año. Según las estimaciones de Forbes, las personas más ricas del mundo han aumentado sus fortunas en un 20%, 1,9 billones, millón de millones de dólares, a pesar de la pandemia. Para el 11 de diciembre, los multimillonarios tienen un valor colectivo estimado de 11,4 billones de dólares en comparación con los 9,5 billones registrados al 31 de diciembre del 2019. La riqueza de los multimillonarios chinos también creció más rápido que en otros países, en un 60%, o 750 mil millones de dólares. La fortuna de los 400 multimillonarios de China se estima en casi 2 billones de dólares. Mientras los más de 600 multimillonarios estadounidenses tienen una fortuna de 4 billones de dólares, con una ganancia de 560 mil millones desde el principio de año. ¿Por qué les digo, por qué les comento esto? Se dan cuenta que esa gente está absolutamente al margen del mundo, mientras las personas que somos trabajadores, que trabajamos, dependemos y nos vemos afectados ante todas estas cosas que están pasando, cualquier cosa que afecte a la economía, como por ejemplo la pandemia, no afecta, por supuesto, como primera medida a los trabajadores. Pero esta gente gana plata con pandemia, con crisis o sin crisis, porque ellos no producen nada, ellos especulan solamente. Ellos especulan, son dueños de todas las cosas, entonces especulan con unas cosas, las hacen subir, otras las hacen bajar, y en las subidas y en las bajadas de la bolsa, ellos ganan millones y millones de dólares. Eso es lo que le quería comentar, que me parece pero de la mayor gravedad y una cosa inaceptable y propia de la desigualdad extrema que existe en este mundo. Ahora, todo el mundo muere, dice Musk, el millonario Elon Musk, arremete contra Bill Gates y asegura que ni él, se refiere a Bill Gates, ni su familia se vacunarán contra el coronavirus. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero comentar dos palabritas con respecto a las vacunas. Ustedes saben que nuestro país aprobó la vacuna de Pfizer, que es una de las que se producen con ARN mensajero, del cual es que les hablamos que tenía efectos secundarios impredecibles, dicho por científicos connotados, independientes por supuesto, y que pueden perfectamente convertir a las personas en zombies. No de inmediato, pero en un mediano plazo. O sea, los efectos secundarios, por el hecho de que el ARN mensajero actúe directamente sobre el ADN, el ARN, como ustedes deben saber, es el ácido ribonucleico, y el ADN, que es el componente principal de toda nuestra genética, es el ácido desoxirribonucleico. Es un ácido absolutamente pariente, digamos, que perfectamente se puede vincular. De hecho, al ARN mensajero en algunas funciones del organismo actúa. Entonces, si esta vacuna es en base al ARN mensajero, a lo mejor no nos vamos a morir, pero en un plazo de 3, 4, 5 años vamos a convertirnos en zombies. Eso es la especulación que con cierta base han dicho algunos científicos connotados respecto de esta vacuna. Esa es la que se va a poner en Chile. Afortunadamente, al menos ahora dijeron que era voluntaria. Y para que ustedes sepan, de acuerdo al código del derecho internacional, que es el código de Núremberg, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, no se puede forzar médicamente a nadie a ponerse una vacuna. De la misma manera que no se puede una persona, si quiere, por ejemplo, que lo desconecten de una máquina para morirse, y lo dice en su sano juicio, es parte de su libre albedrío y bueno, se le debería respetar, o por lo menos en la mayoría de los países se le respeta. Entonces, no se puede forzar a una persona a ponerse una vacuna. Respecto de esto, más, también arremetió contra Bill Gates y defendió las críticas de otros multimillonarios hacia los escépticos con el encierro, y dijo que eran infundadas y están fuera de lugar. Gates dijo que algo acerca que yo no sabía lo que estaba haciendo. En realidad hacemos las máquinas de vacunas para CureVac. El empresario también resaltó que trabaja en estrecha colaboración con el equipo de epidemiología de Harvard, que actualmente está trabajando en los estudios de anticuerpos contra el COVID-19. Por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló de que el próximo año se producirían millones de dosis, millones, miles de millones de dosis de la vacuna Sputnik V5 que produjo en Rusia, que tiene un 97% de efectividad y que él la ofreció a todo el país que la quiera en forma gratuita. Este tema de las vacunas es un tema importante. Es un tema importante porque a partir de las vacunas van a querer controlarnos. Este es el principio de los mecanismos de control que nos quieren imponer. Primero nos quieren controlar antes de eliminar a la mayoría de la población. Ese es el objetivo que viene en el nuevo orden mundial, que no es una conspiración de mentes enfermas, sino que es una realidad que la venimos hablando el 2018, hablamos de la agenda Illuminati, el 2019 hablamos de la agenda 2030, y hoy día estamos hablando del gran reseteo que se viene en una reunión de Davos en enero del 2021, o sea, en 2 meses más, o en un mes más, se va a plantear la cronología del gran reseteo que está planteado, donde la consigna, como les dijimos, es que no tendremos nada, pero seremos felices. Eso es la consigna de esta reunión. Para empezar este tema que ya lo estamos insinuando, vamos con uno de los audios que tenemos ahí, el primero, producción, vamos con el audio. Señala que el mundo en el año 2030, en la misma coincidencia con la agenda de la ONU, según el foro de Davos, no serás propietario de nada, pero serás feliz. Esa es la consigna que entrega el foro de Davos, el foro económico mundial. Su consigna es, no serás propietario de nada, pero serás feliz. El análisis crítico del documento del foro económico mundial. Mira qué interesante que te señale los poderosos, que para el año 2030 tú no serás propietario de absolutamente nada. Sin embargo, serás un hombre o una mujer feliz. ¿A qué se refiere eso? No deja de ser interesante analizarlo. Vayamos fragmentando un poco de qué se trata la información. Dice, el foro de Davos viene adelantando su visión del futuro, mientras anuncia un gran reseteo, The Great Reset, del capitalismo global. Este gran reseteo, yo mismo lo analicé en uno de los videos que está acá en CLV Enigma, cuando se anunció por parte del Foro Económico Mundial este evento llamado The Great Reset, el gran reseteo del capitalismo. Está en uno de nuestros videos acá en el canal. Voy a intentar dejarlo al final, en la pantalla final de este video, para que lo puedan ver, porque habla también sobre este tema. E insisto, el foro de Davos viene adelantando su visión del futuro mientras anuncia un gran reseteo del capitalismo global post-COVID-19, es decir, después de este virus, con un llamado de su presidente, Klaus Schwab, junto al príncipe Carlos, tal como lo mencionamos en el video anterior de CRB, de Inglaterra, y se difundió esta información en la tapa de la revista Time. No sé si ustedes habrán podido ver esa tapa, es interesante que la puedan observar. La voy a poner de fondo de pantalla de este mismo video para que la tengan como referencia. En la última edición, por supuesto, de la revista Time. Ahora también se ofrecen detalles de cómo las élites del poder económico imaginan el mundo en el año 2030. No serás dueño de nada, pero serás feliz, informan crípticamente la gente de Davos. Como muestran el Brexit y la victoria de Donald Trump, predecir el futuro inmediato no es una tarea fácil cuando se trata de cómo será nuestro mundo a mediano plazo, cómo organizaremos nuestras ciudades, de dónde obtendremos nuestro poder, qué comeremos, qué significa ser un refugiado, se vuelve aún más complicado. Pero imaginar las sociedades del mañana puede darnos una nueva perspectiva sobre los desafíos y oportunidades de hoy, se explica en un video de difusión que rápidamente se viralizó en las redes por parte del Foro Económico Mundial. El primer punto resulta que es el más inquietante. No serás dueño de nada, pero serás feliz. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz, y a pesar de todo la esperanza. Tal vez hayas oído hablar del gran reinicio que proponen las élites para el mundo, que están trabajando con mucha prisa porque creen que se les ha abierto una ventana de oportunidad única a través del COVID-19. Hoy está a la luz de todos lo que los medios de comunicación estigmatizaron como una teoría de la conspiración, una fantasía. Hoy podemos ver que lo que estos poderosos estaban haciendo era verdaderamente una conspiración a través de varias décadas. Fíjate lo que dijo en 1991 David Rockefeller en una reunión del Club Bilderberg. Agradecemos al Washington Post, al New York Times, a la revista Times y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han respetado las promesas de discreción durante casi 40 años. Habría sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubiéramos estado sujetos a las brillantes luces de la publicidad durante esos años. Y agregó algo tan espeluznante como lo anterior. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de los banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en los siglos pasados. O sea que los planes secretos y conspirativos de estas élites masónicas para crear un gobierno único mundial regido por ellos y eliminar la autodeterminación de las naciones fue encubierto por la gran prensa internacional y también por la prensa local que prefirió seguir la corriente de los poderosos del mundo. Rockefeller lo dijo públicamente en 1991 y los medios de comunicación no difundieron esta información explosiva. El COVID-19 y los confinamientos que han destruido la mayoría de las economías del mundo le han dado una oportunidad única a estos remodeladores de la civilización que dominan ampliamente el sistema financiero internacional y los préstamos y las organizaciones de cooperación internacional. De esta oportunidad única hablaron con placer George Soros y el príncipe Carlos diciendo que no se podía desperdiciar. ¿Y cuál es el plan meta que tienen? Ellos quieren instaurar la cuarta revolución tecnológica. Recordemos que la primera revolución tecnológica, a mediados del siglo XVIII, fue el pasaje de las sociedades agrarias y rurales a las industriales y urbanas a través de la revolución de las máquinas de vapor y las industrias de hierro y textil. La segunda revolución fue sobre principios del siglo XX, con la expansión del petróleo, la electricidad, el motor a combustión interna y la producción en masa. La tercera revolución es la que estamos cursando ahora, es la revolución digital, los computadores, internet, la tecnología de las comunicaciones. Y la cuarta revolución es la aplicación de la digitalización al cuerpo humano, que incluye la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología y especialmente el transhumanismo. Su objetivo en la cuarta revolución tecnológica es vencer la muerte por medios científicos y tecnológicos, lo mismo que promete el cristianismo, pero con el auxilio de Dios. El transhumanismo no aspira a transfigurar la persona y al conjunto de la humanidad según el espíritu del creador, sino que busca extender la longevidad, aumentar y potenciar los sentidos y las capacidades físicas por el accionar de los seres humanos. En última instancia, busca reemplazar al Homo sapiens creado por Dios por un ser artificial creado por el propio hombre, en un proceso de varias décadas que quieren abrir ahora. De modo que en esta cuarta revolución tecnológica vemos claramente la mano del maligno en una clara revolución final contra Son las 8:27. Bueno, parece que tuvo problemas con internet. Estamos al aire, parece. Retomamos. Estábamos diciendo que el contacto cósmico que es lo que... micrófono aquí, no sé qué, es lo que pasa. Bueno, estábamos diciendo que el cielo va a impedir esta agenda. Es la certeza absoluta. Por eso que siempre le hemos dicho que queda muy pocos años y que esta agenda, cuando me hablan, me preguntan del 5G, decía que eso no se va a alcanzar a implementar, porque las cosas van a ocurrir, están ocurriendo ya, pero van a ocurrir con mucha más fuerza este 2021 y con muchísima más fuerza el 2022. Entonces las cosas, nuestro sistema de vida va a cambiar pronto. Y eso es por la intervención del cielo. Lamentablemente el cielo nos va a traumatizar, seguramente, pero ese traumatismo va a sacar lo mejor de nosotros. Y de esa manera somos capaces de tener la posibilidad de salvarnos. Respecto del tema extraterrestre, es un tema tremendamente importante. Han habido muchos mensajes y muy importantes respecto del tema extraterrestre y de lo que va a pasar en este último tiempo. Por ejemplo, las naves, la gente le preguntaron en una entrevista recién en España, en Barcelona, al estigmatizado Giorgio Bongiovanni sobre las naves. Él respondió, las naves son como nuestros autos, pueden ser como un pequeño Fiat 500, una Ferrari, un ómnibus, hay diversos modelos, pero todas son hermosas. Las que yo visité son naves únicas, naves de luz, no hay nada mecánico, no hay ningún aparato como un volante, cambios o cosas así. Solamente hay luz por todas partes. ¿Y la nave se puede convertir en algo material? ¿De un material como nuestro aluminio, muy resistente? Resiste aún más que una bomba atómica, no se destruye con nada y tiene la capacidad de volver a hacer luz y volver a viajar en el universo. Adentro hay seres que comandan a la nave, porque la nave está compuesto por el mismo material que conforma el cuerpo biológico o energético de estos seres. Entonces la nave misma es un ser vivo, como lo son ellos, solamente que no tiene alma. Mejor dicho, tiene alma, pero no tiene espíritu. Es una nave biológica, viva, que recibe órdenes para desplazarse en el universo adentro o adentro de un planeta, y ellos, con la fuerza del pensamiento, hacen que todos los movimientos que quieren, que ellos piensan, y la nave obedece a su pensamiento. Así es la nave que yo visité. Las naves que utilizan los seres de luz están de acuerdo con el trabajo que tienen que hacer en el lugar donde van a encontrarse con una persona, con un humano, si están en la Tierra. La nave la conforman de acuerdo al territorio donde bajan. En otras palabras, si deben bajar, por ejemplo, en un campo deportivo, utilizan una nave adecuada a ese campo deportivo. Si quieren bajar en el océano Atlántico o en el Pacífico, en medio del mar inmenso, pueden utilizar una nave inmensa, porque tienen la capacidad de reducir o agrandar las naves con la fuerza del pensamiento. La misma nave que yo visité, que podía tener 30 o 40 metros, la pueden agrandar porque es energía luz. De la misma forma como lo hacen los niños con las burbujas de agua. El niño sopla y la burbuja sale pequeña y se va agrandando. Ellos pueden agrandar una nave de 30 metros y convertirla en una de 30.000 kilómetros si lo desean. Así son las naves de los seres de luz en nuestro planeta. Por razones de seguridad del planeta mismo, si materializan una nave de luz y para evitar un desplazamiento del eje magnético, usan naves de hasta un kilómetro solamente, no más de eso. Pero afuera del planeta, en el espacio, las naves tienen el tamaño que ellos deseen, desde un kilómetro hasta el tamaño de un planeta, si así lo quieren. Es como un mosaico. Si hay una nave fuera del sistema solar, de 1 millón de kilómetros, separan pequeñas células de esta nave, con idéntica composición, y la reducen a 500 metros, y adentro tiene la misma forma o arquitectura que las naves de millones de kilómetros. Ellos pueden manipular la energía como nosotros manipulamos el vidrio o la cerámica. Para nosotros es impensable. Impensable, imposible, fantástico, pero es así. Las naves de la Confederación son naves solares. Parece mentira, pero es así. La gasolina que ellos precisan la sacan de los soles. Por cada sol que pasan, aprovechan para recargar el tanque de la nave, que obviamente no es un tanque como el de nuestros autos. Y así pueden seguir su camino por millones de años luz. No años terrestres. Estas naves son varias veces más grandes que la Tierra. Pueden transportar a una humanidad entera, pero son naves. Ahora, esto de esta imagen, esto que se menciona aquí de que cargan en los soles, hay una imagen que está, ustedes la pueden buscar en internet, que fue muy bullada, que fue una imagen de la NASA donde aparece una especie de planeta, una cosa redonda, cargando con una especie de cordón umbilical unida al sol. Y ahí es donde está cargando plasma solar para, digamos, como combustible para movilizarse. Así funciona. Ahora, el mandato o la enseñanza de dejar todo para seguir al Cristo no lo inventé yo, dice Giorgio Moñovan, está en el Evangelio. Ustedes lo abren, si tienen el coraje de abrirlo, y van a encontrar a Jesús que le dice a Pedro que tiene de qué dejar todo, mujer, hijos, todo. Ahora, si cada uno quiere hacerlo, es otra cosa. Cristo nos juzga, nos deja libres para actuar. Pero le dijo a Pedro, tú y todos sus apóstoles deben dejar mujer e hijos para seguirme. Y Pedro lo hizo, y no se equivocó porque se lo pidió el Cristo. Yo solo puedo hacer sugerencias de lo que tenemos que hacer nosotros. Y mi sugerencia es que tenemos la obligación de cuidar a los niños que están creciendo y también la de ser buenos padres. Pero es el Cristo nos llama directamente, hay que dejar todo. No es que el Cristo se sienta superior. Cristo es superior. Y lo que es, lo dijo él. Tenía autoridad, por un lado era humilde, porque le lavó los pies a los apóstoles, pero por otro lado, con toda claridad, nos dijo cosas para hacernos ver quién era. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino significa que su enseñanza es lo único que nos lleva. Ojo, que su enseñanza es la misma que la de Buda, es la misma que la de Krishna, es la misma que está en los Vedas, es la misma enseñanza siempre. El hombre es la que desvirtúa la enseñanza, pero es el mismo. La verdad es Cristo. Y la vida también es Cristo. Dijo, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Eso significa a través de sus enseñanzas, del conocimiento, porque el conocimiento nos hace libres. Dijo, amenazando a un apóstol que se llamaba Felipe, que le pidió, Maestro, muéstranos al Padre, al Creador, ¿dónde está? Y el Cristo con tristeza le contestó, Felipe, hace años que estás conmigo y todavía no has entendido. Yo y el Padre somos la misma cosa. Entonces Cristo dijo que era Dios y lo dejó dicho en el Evangelio. Todos los demás son enviados. Comparados con Dios, son nadie o casi nadie. Ahora, ante nosotros, o comparados con nosotros, son maestros, hermanos mayores, guías. Yo les tengo respeto. No puedo juzgar a nadie. Buda, Confucio, Mahoma, Sai Baba, son todos respetables mensajeros. Pero delante de Cristo todos se tienen que arrodillar, porque Cristo no solo es el Hijo de Dios. El Cristo nos dijo que Él tiene la misma esencia que el Padre. Más que esto no podía decir, lo dijo todo. Entonces Él no se siente más alto. Es más alto, lo más alto que existe en el universo. Él moviendo un dedo podría habernos aniquilado a todos, pero se hizo crucificar para salvarnos, para quitarnos el karma, para darnos una oportunidad por misericordia, por un amor inexplicable, inalcanzable. El Cristo es, en la materia, la manifestación más alta del Espíritu Santo que es Dios. Bueno, eso es parte del mensaje muy interesante. Bueno, tenemos muchos mensajes que vamos a ir comentando. Lamentablemente, este programa ha sido un poco intermitente por los accidentes que no son culpa de la producción de la radio, sino culpa de mi inoperancia. Tuve problemas con el internet primero y después con el micrófono, problemas absurdos. Espero que no entiendan, queridos auditores, y seguiremos con este tema. El Cristo viajó con naves extraterrestres a muchas Carolina, partes. sí. ¿Perdón? Bien. ¿Tenemos preguntas? Cuente, ¿de dónde saca la idea del reseteo? ¿Quién lo está hablando? ¿Cuál es su base? ¿Por qué los canales de televisión no lo están hablando en Chile? Lorena, avisa. Mira, no sé quién hizo esa pregunta, pero, querido auditor, mira, Nunca lo van a hablar, querida, porque los canales de televisión son propietarios de testaferros que obedecen al lineamiento que le da el poder del mal mundial. Entonces, ellos nunca van a hablar de esto, porque ellos nunca van a denunciar el mal, porque ellos forman parte del mal. Ellos lo único que hacen es desinformar, engañar, no solo con las cosas de nuestro país, de lo que pasa en nuestro país, sino de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces nunca, nunca nos van a decir, hay un poder nefasto que gobierna el mundo y ese es el poder que controla mentalmente al mundo, tal como lo hemos hablado en este micrófono muchas veces, a través de la tecnología del HAR, las torres WEM, y finalmente el LCD, que es la televisión, que es en el fondo la orden del hipnotizador. El HAR y las torres WEM nos adormecen con energías de muy baja frecuencia y la orden del hipnotizador nos la da el LCD, que son las pantallas de última generación, que es de esa manera nos tienen adormecidos. La gente que ve mucha televisión es sustancialmente distinta a la gente que no ve televisión. La gente que no ve televisión tiene la mente abierta. La gente que lee mucho tiene mente abierta. La gente que ve televisión es como un caballo con anteojeras que mira solamente para adelante. Lamentablemente es así, querida auditor, porque el objetivo justamente es eso. Finalmente, el objetivo del control mental es que es, con toda esta agenda, con el gran reseteo, con todas estas cosas que hemos estado hablando por mucho tiempo, nos quieren transformar en zombies, en verdaderos robots, en esclavos del sistema. Un sistema que quieren imponer donde va a haber 100 millones de amos y 1.000 millones de esclavos. Y el resto de la gente no va a estar. Eso es hacia allá vamos. Eso está en miles de partes y eso no es una cosa de conspiranoicos. Hace unos años atrás uno hablaba de esto y decían que estaba loco, pero hoy día ya está en la Agenda 2030 de la ONU, una institución que todos tocamos. Hoy día está ya agendada en la reunión de enero de 2021 en Davos, Suiza, que empieza a configurarse la cronología del gran reseteo, que es la materialización de este nuevo orden mundial. Entonces esto es, no es una cosa que uno tenga que decir, oye, ¿de dónde sacó esa información? Está en todas partes. Entonces, pero no está en la televisión abierta, obviamente. ¿Sí? Si usted quiere información, yo, por ejemplo, hace muchos años que no veo televisión. Pero la información, cuando uno la quiere buscar, tiene que buscarla uno. Si quiere noticias, tiene que investigar, tiene que buscarla. No tiene que ver televisión. En televisión no le dan noticias. Lo desinforman. Le dicen lo que ellos quieren que usted escuche. Eso es lo que pasa en la televisión. Entonces nunca le van a decir esto en televisión. ¿Tenemos otra pregunta? Claro. ¿A qué se refiere usted que vamos a ser convertidos con zombies? Pero el coronavirus es real, existe. Sabemos que no fue creado en laboratorio, aunque algunos dicen que sí. Pero ¿cuál es el objetivo de convertir a la gente en zombie a colocar la vacuna? Efectivamente, nos quieren convertir en. Finalmente, lo que quieren ellos es un mundo de amos y esclavos. Y para ser esclavo hay que ser zombies, hay que ser una persona sin descendimiento, un ser lobotómico, sin cerebelo. En fin, una persona que no tenga razonamiento, que obedezca solamente a un verdadero robot. Eso es lo que ellos quieren. Ahora, obviamente que no lo pueden hacer de un día para otro. Esta es una agenda que se va a empezar a desarrollar desde ahora hasta el 2030. El 2030 tiene que estar esto funcionando. Claro, entonces, hoy día se ve difícil, pero cada día que vemos cómo nos aplastan, nosotros que estamos recibiendo noticias de todo el mundo, cada día nos aplastan tanto en nuestro país, y no tiene que ver con con el color político. Esto es un problema. La derecha y la izquierda ya no existen. Eso no existe, son fachadas. Existe un único poder mundial y que pone títeres, que le ponen izquierda y derecha, pero son todos iguales porque obedecen a ese poder. Y el que no obedezca lo van a matar. Eso va a ser así. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, si Jadwe sale y se quiere salir de esta agenda, que lo más probable es que quiera salirse, digamos, porque no va a querer someterse a esa agenda nefasta, lo van a matar. Lo van a sacar, así como sacaron a Allende, así como han sacado muchos. Entonces, o le van a hacer la vida imposible, le van a poner embargos de todo tipo para sacarlo. Es así. Eso no es, no estoy inventando nada, eso se ha producido ya. Entonces, el objetivo de ellos es ese. Y hoy día, con la salida de Trump del gobierno y la llegada de Biden, el globalismo se frota las manos porque Trump, a pesar de lo nefasto que era como presidente, estaba por levantar a su país y en contra del globalismo. Pero este Biden está con el globalismo, o sea, los globalistas que son los que echaron a Trump. Y pusieron a Biden, es un título que le sirve porque va a hacer exactamente lo que ellos quieren. Entonces nos acelera esta agenda. Con Trump habría sido más difícil desarrollar esta agenda. Habría sido un obstáculo más difícil de vencer porque Trump, siendo presidente, era bastante poderoso. Entonces no era tan fácil, pero hoy día con Biden la cosa se facilita muchísimo. Biden no va a ser ningún obstáculo, todo lo contrario. Entonces va a aumentar la posibilidad de guerra, va a aumentar la posibilidad de que esto se implemente mucho más rápido, porque él va a estar con una agenda ambientalista, él va a estar con la agenda que propone la ONU, y entonces es más fácil implementarla. Y ustedes saben que nosotros hacemos todo lo que ellos, los norteamericanos, hacen. Nosotros somos, copiamos todo. Entonces, del momento que llegue, o sea, que Biden empiece a actuar, las posibilidades de guerra aumentan y las posibilidades de implementar esta agenda se aceleran, sin lugar a dudas. ¿Alguna otra pregunta? Orlando Cifuente pregunta, oiga, don Claudio, todo esto que se ve bien turbio, feo, ¿qué está haciendo Dios con respecto a esto? Si los que más sufren somos la gente pobre y humilde, ¿le importamos o le damos lo mismo? Perdona, querido auditor, perdone que pero la pregunta no, por X razón no la escuché bien. Si me la pueden repetir, por favor. Orlando Cifuente pregunta, oiga, don Claudio, todo esto que se ve bien turbio, feo, ¿qué está haciendo Dios con respecto a esto? Si los que más sufren somos la gente pobre y humilde, ¿le importamos o le damos lo mismo? Muy buena su pregunta, querido auditor. La verdad es que al principio del programa dijimos, y cuando empezamos a hablar del tema, dijimos que el poder del mal había trazado esta agenda nefasta. Y bueno, esto significa llegar al límite. El querer imitar a Dios significa llegar al límite. El querer que todas las almas se pierdan significa llegar al límite. Entonces Dios va a intervenir y va a impedir. Le dije yo también a los auditores que tenía la certeza de que esa agenda no se va a cumplir, porque justamente la intervención del cielo va a producirse de muchas maneras. Con la fuerza de la naturaleza, por un lado, que las gobierna Dios y no el hombre, a pesar de que el hombre ha hecho intentos por hacerlo, pero no lo puede hacer. Y también a través del contacto cósmico, del contacto extraterrestre, que son los ángeles de ayer, que aparecen en la Biblia. Son extraterrestres. Los que aparecen en la Biblia, descritos como ángeles, son extraterrestres. Vamos a hacer un programa exclusivamente de ovnis en la Biblia y van a ver ustedes que muchas citas bíblicas son impresionantes, y que con discernimiento nos damos cuenta que son naves extraterrestres las que se describen allí. Entonces, el cielo sí le importamos, y por eso que va a intervenir, para que tengamos la posibilidad de salvarnos. Porque si él no interviene, nos vamos a perder todos nosotros. Entonces, va a intervenir de la forma que le describí, y claro, y los pobres son los que más sufren, y estoy de acuerdo con usted. Pero La vida no es como nosotros la vemos, querido auditor. La vida es como un colegio. Y las personas que están viviendo y sufriendo, lamentablemente, son porque están viviendo un curso más adelantado en la vida. Las personas que viven en la dehesa están en kinder de la vida. Entonces hacen palotes solamente. Las personas que están viviendo en Bajos de Mena, por ejemplo, a lo mejor están en la educación secundaria. Y como es lógico, en un colegio, a quienes están más avanzados le tienen que tocar materias más difíciles. La vida no es como la vemos. La vida no termina con la muerte. Entonces, a Dios le importamos y usted pronto se va a dar cuenta, incluso estando acá. Entonces, esas cosas van a cambiar. Usted verá que pronto veremos cosas que nunca hemos visto, y estoy hablando de muy poco tiempo, muy poco tiempo. Y ahí usted va a ver la intervención divina. Y las cosas van a cambiar. Nuestro modo de vida va a cambiar muy pronto. Yo no le puedo dar fechas, a pesar de que sé que muy pronto, tengo una idea aproximada de cuándo puede ser, pero yo no me puedo aventurar con fechas, sería irresponsable de mi parte. Entonces, pero sé que es muy pronto porque este es el tiempo y hay muchas cosas que nos indican. Muchas cosas están pasando. Muchas cosas están pasando que nos sabemos que estamos en el final de los tiempos, que no es el fin del mundo, sino el final de este sistema nefasto de cosas. Ya hay gobernantes que dicen que este sistema no funciona. Por eso que lo que quieren imponer es un sistema muy, muy especial, que va a ser un sistema socialista para los pobres, pero capitalista para los ricos. En el fondo, porque la élite va a tener de todo, van a ser amos. Y los pobres vamos a tener que lo justo, lo mínimo. No vamos a tener nada, pero vamos a tener lo mínimo necesario si es que obedecemos al sistema. Si no obedecemos al sistema, vamos a ser llevados a campos de concentración y probablemente eliminados. Y eso también está en la Biblia, y está en todas partes, y ahora lo dicen en el mismo programa del Gran Reseteo Mundial. O sea, no es que yo lo esté inventando, que lo haya sacado de una página así de estas medias conspiranoica, no, está ya, hoy día ya llegó, esto está aquí, no es un invento, hay que informarse solamente. Lea la Agenda 2030 de la ONU y busque el Gran Reseteo. De verdad, querido auditor, se va a sorprender. Y eso es lo que viene. Y eso nos va a ir acercando a Dios, porque no va a haber ningún poder humano que nos pueda salvar, ningún líder político nos puede salvar, ningún país nos puede salvar. Solamente vamos a tener que clamar a Dios, porque no va a haber otro camino. Para allá vamos. Estamos en la recta final de este periodo. Pero no es para amargarse, es una esperanza si sabemos que esto nos lleva a la perdición total y nos lleva a aplastarnos. Esto no puede ser una cosa que nos debe amargar, todo lo contrario, si nos vamos acercando a Dios, porque nos vamos a sentir a lo mejor en un momento desesperado, el Señor siempre responde en la angustia, como dice la Escritura. Y si lo pedimos con humildad, con añoranza, con un corazón humillado y con casi con desesperación, Él nos responde y lo vamos a sentir. Y de esa manera, si lo sentimos, ya no nos vamos a sentir angustiados, ya no nos vamos a sentir que Dios no nos ama. Todo lo contrario, ahí nos vamos a llenar de esa energía y vamos a enfrentar lo que viene, que va a ser duro, de otra manera, con un corazón abierto, con un corazón con fe. Y de esa manera, dice el Señor, quien crea en mí, ni un solo cabello le será tocado. Sale en la Escritura eso. Pero para eso tenemos que creer, y para creer tenemos que sentir, y para sentir tenemos que buscar. Quien busca encuentra, ha sido dicho. Así que Mis queridos auditores, estamos llegando al final de un programa un poco accidentado, pero finalmente pude conversar con ustedes. Los esperamos. Gracias por sus preguntas. Siempre informadas, personas informadas son las que hacen preguntas en este programa y ustedes son los que hacen el programa. Así que muchas gracias por sus preguntas y por supuesto por su sintonía, porque sin ustedes no somos nada. Nos debemos a ustedes y muchas gracias. Lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Gracias.